Terrible. Yo, yo, come on. Ejecutor, stream team, doble click, punto exe. Billetes, maletines, only versus, only versus. Mi socio puede en universo paralelo verse. Pongo en aprieto ya cualquier cabeza, soy un Dexter. Subliminal mensaje, cambio el chip con solo un trauma. De mi arma sale miedo, llama a la tuya mamá. Dibujo en canvas, bailando samba. Combo perfecto, estilo Farla y cabezas de gamba. Los traigo puro ganga, cambio de bambas. Medida exacta en esta tanda. Energía concentrada, salen rayos gamba. Yo banda, solo nosotros dos contra tu banda y nos basta. Tributando esa pasta, negro, get the fuck up. Ready here, nueva visión. Visión de plasma. Traen aquí nueva religión, como los rastas. Plásticos saltan, break, break. Paso en berlina y el cristal tintado bajado, alta tensión. Seguramente le cuesta seguir toda la conversación, porque nos ponemos a hablar de rap, motherfucker, y no se entera ni Dios. A la mierda todo ese mainstream y a la mierda todo ese pop. Inclasificables melodías, un tío bastardo, mamón. 2021, el puto año donde no se libra ni Haiti. En mi casa, executor babies, mi mente sophisticated. Putiti se ve mal con la cara de Katy Perry. El gato yendo del ratón, vacilón o la Tom. Soy Jerry. What's up, G? What's up, G? What's up, G? What's up, G? What's up, G? What's up, G? What's up, G? What's up, G? What's up, G? What's up, G? Smoke weed in the pump room for my people. What's up, G? What's up, G? What's up, G? What's up, G? What's up, G? What's up, G? Tributando con my click. What's up, G? What's up, G? What's up, G? What's up, G? What's up, G? What's up, G? Tributando con my click. What's up, G? Golpeo los beats a los show P. Pero en la calle más violento, sin querer yo los dejé en coma. También a Mob Deep, con tributo y diplomas. Oro y coronas, no me conforma, loco, está sabrosona. Dúo fantástico, la magia en cada renglón. Conecto uno con dos, golpes en cada sesión. Bring it back, coast to coast, lo lleva dentro. Barras de peligro, incertidumbre, barras que lamento. Zap G, creí estar vivo pero estáis muerto. Viví en el desierto, tu ojo bien cerrado, el mío bien abierto. ¿Quién está en lo cierto? Yo. Se labra la que entraron a su apartamento, apunta. Juancino. Se preguntan quién coño ha sido. Última jugada y se acabó el partido. El Cele con el Lolo, activo el mecanismo. Me siento Marco Polo con su caja de ritmo. What's up, G? What's up, G? What's up, G? What's up, G? What's up, G? What's up, G? Tributando con my click. What's up, G? What's up, G? What's up, G? What's up, G? What's up, G? Tributando con my click. What's up, G?